Qué bonito, 10 minutos tarde. Qué bonito es lo bonito. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. El momento en que estén escuchando, los amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Estamos en nuestra 23ª edición. Aquí continuamos leyendo Spider-Man hasta que nos alcance la vida. Y conmigo está el buen Spider Games, el señor Alejandro. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien. Buen día, Bernie. Buen día, amigos, amigas, escuchas. ¿Qué tal pasar un fin de semana, un domingo a las 7 de la mañana platicando sobre cómics de Spider-Man? ¿No es el sueño ese acaso? Para mí está haciéndolo, amigo, sin duda. Domingo 23 de julio, 7 y 12 de la mañana. Llegó tarde el señor Alejandro esta vez, para variar. Lo cual está muy bien porque el que siempre llega tarde soy yo. Entonces me enseñó una lección. La lección es, no empieces tan temprano. En todo caso, retomamos, amigo, ya de entrada, de lleno, en la década de los 80. Como les prometimos en el programa anterior, nos tocaría esta vez desde el 201 de Amazing Spider-Man hasta el 205 y desde el número 41 hasta el 43, apenas 3 numeritos de Spectacular Spider-Man. Haremos catch-up de esa serie en particular el programa que viene, pero es más o menos lo que toca hoy. También para darle cierta cohesión lógica a cada uno de los programas de los que vamos a ir platicando, porque la idea es que sean historias que en la medida de lo posible pues se cierren o terminen en el mismo programa o en la misma ocasión en la que conversemos acerca de ello. Entonces, el primero en la lista para entrar directamente en materia, porque no hay más nada de lo que le estar hablando, ninguno de los dos ha ido a Barbie Hammer. Bueno, yo no, yo voy a ir el lunes a Barbie y el miércoles a Oppenheimer. Al mismo cine donde vi Flash, por cierto, que vi Flash en IMAX y se fue la luz. Entonces, esperemos que no me pase lo mismo. Yo creo que no veré ninguna de las dos en cine. Amigo, por el amor de Dios, tienes que ir vestido de rosa para ver a Barbie, y Oppenheimer está diseñado para verse en IMAX de 70 milímetros, cosa que no hay aquí en México. No, es que la de Barbie le dije a mi esposa y dijo que no la quería ver porque que Margot Robbie no se parece a Barbie, que no sé qué y no sé qué tanto. ¡Qué raro! Y le digo, te entiendo. Sé qué estás hablando. O sea, desde el mundo del cómic en el que vengo, sé perfectamente qué estás hablando. Conozco gente que es así. Yo a veces soy así. Te entiendo perfectamente. No, amigo, pero se está perdiendo una experiencia. Ayer estuve en una plaza acá en Guadalajara y era muy bonito. Al menos a mí me pareció bonito ver a la gente vestida de rosa yendo a ver a Barbie. Se convirtió más que una película, un evento cultural. Sí. Lo cual está bien, tampoco es que haya algo que no te tengas que perder si no quieres, pero es bonito participar de ello, al menos para no sentir este FOMO. Sí, sí me di cuenta, el jueves llevamos a una de mis hijas a jugar con sus compañeras a una plaza en galerías. Okay. Y de repente vi rosa por todos lados, canijo, ¿y por qué? Ah, lo ya recuerdo, se estrena Barbie, claro, esa es razón. Y sí, está muy chido, de hecho. Tengo yo una foto de una mesa de gente que está comiendo después de la película y dije, mira, en este grupito se ve claramente quiénes fueron a ver a Barbie y quién fue el único y detergente que fue a ver Oppenheim. En Estados Unidos hay inclusive funciones conjuntas del Barbieheimer, 5 horas. Sí. Espero que vean aquí Barbie primero que Oppenheimer, porque creo que probablemente los deprima la de Christopher Nolan y no quieran ver a Barbie después. Pues es que también, algo que aprendí viendo la de Misión Imposible, es una buena película, que a mí me gustó mucho, pero ya 2 horas y media en el cine, sentado, ya cansa, ya llegué a esa edad. Bueno, lo que tienes que hacer es pararte, amigo. Para eso inventaron las salas VIP, amigo, para que pagues una millonada por las mismas palomitas, y la única diferencia es que puedas extender las piernitas. Este casi acostado. Pues en esa estaba acostado, feliz de la vida, pero no, ya estaba, a ver, aquí la sacaba. Luego, imagínate con una película de 3 horas de Christopher Nolan, ¿no? Bueno, amigos, ahí les recomiendo una aplicación que se llama Run&P o P and Run, algo así, que te dice el momento en que te puedes parar a ir a orinar en medio de una película y no te vas a perder nada. Inclusive te dice, ve aquí y te cuenta mientras estás orinando lo que está pasando en la película. Lees un texto y vuelves. Fue muy útil durante Flash ese, justamente. Sí, me hubiera servido mucho hace años. Se las recomiendo, la verdad que está bastante buena. Pero bueno, amigo, entremos en materia, porque nosotros tenemos que hablar de los 80, nada de lo que está pasando actualmente. Número 201 de Amazing Spider-Man, y que además tiene este subtítulo que se me hizo bien curioso. El asombroso hombre araña batalla el submundo acompañado por Punisher. Un Punisher que, no sé si ya tenga las tendencias nazifascistas que siempre lo han caracterizado, lo han dicho tan lindo. Portada de John Romita, bien, bien bonita, al menos se ve Punisher aquí echando tiros de las supuestas balas de salva que al menos utilizaba en los 80 o en los 70. Ya después sí le valía pito y mataba a la gente. Punisher empezó como personaje en Spider-Man, ¿no? Tengo entendido que no tenía su serie aún cuando salió por primera vez acá. No, fue su... Oh, sí. El villano de turno, que ya vimos hace unos episodios que lo contrató el Chacal. Uh-huh. El Chacal para atormentar a Spider-Man. No sé si en esta época ya le hayan dado su serie en los 70s. La más famosa es una que se llamaba Punisher War Hornet, es la que duró más. Que sí es de los 80s, pero no estoy seguro en qué año salió. Sí, no lo vamos. Quizás sí tuvo una antes, pero... En todo caso, sale con su uniforme, su uniforme de calavera, que no le tienen miedo a ese detallito. Es que esas como son los gringos de... Les gusta que la gente haga justicia por su propia mano y tener un montón de armas hasta que las usan en su contra. Exactamente. En todo caso, seguimos con el señor Mark Wolfman en los guiones. Keith Pollard está en los lápices. Y Jim Mooney es el que estaba haciendo tintas, creo que para ambos títulos o casi siempre para Amazing Spider-Man, independientemente del artista, así sea un artista invitado. En todo caso, la primera imagen es este tipo que lanzan por una ventana, porque el Punisher no mata a nadie a menos que lo lance por la ventana. Lo rescata Spider-Man y por supuesto lo vuelve a poner en el piso en el que estaba y empieza encuentra este desmadre. Un muy bonito splash page de Keith Pollard, al menos se ve toda la acción bastante bien retratada y con diferentes ángulos y perspectivas. Se me hizo interesante, al menos creativo, pero a ver, quizá por la temática a mí no me llame demasiado la atención. En todo caso, hay un tipo que está cayendo de cabeza y no sé cómo le hizo el Punisher con un solo brazo para tumbarlo. Tiene una pose medio difícil aquí, nuestro querido Punisher. Judo. Ha de ser algo de judo, no sé, está muy de moda todas las artes marciales. Judo apoyado nada más en la punta del pie izquierdo, está complicado. Así son los artistas marciales. En todo caso, pone su camarita Spider-Man, que también siempre me sorprendió cómo logra que se vean buenas fotos con una cámara que esté pegada de la pared. Si puede hacer telaraña orgánica en cartuchos tan pequeños, claro que puede ser una cámara de esa. Pues sí. Que estoy seguro que si se lo hubiera vendido a Kodak o alguien así, se hubiera hecho rico y ya podría ser el como Batman. Con sus podría patentes, mejor rico, ya no tiene que trabajar. Combate el crimen de mejor manera, como que invirtiendo en seguridad social. Así es. Siendo más efectivo. No sabía que esa cámara la había inventado Peter, pensé que siempre se la estaba comprando. Y en todo caso, le dice a Ponerse que no puede andar lanzando gente por la ventana y Ponerse la responde dándole un tiro. Claro que puedo, mira, pum, ahí está mi permiso, un balazo al estómago. Entonces, ah, oh, no, fue que me dio con su... Ay, me encanta el nombre que le ponen a las balas, que supongo que son de salva, que utiliza Punisher, que son Mercy Bullets, las balas misericordiosas. Ay, Dios. Entonces hay como un repaso de todos los personajes. Tía May está vivita y coleando en... No sé si en el mismo ancianato donde la trató de matar Misterio. Pero no solo la está visitando Peter, sino también el señor Robertson. Está bonito eso. Es el Reswell. Este debe ser otro, ¿no? No, el otro creo que no se llamaba así. Sí, no, no, sí, sí. Sí, de hecho, está en el Reswell. Sí, sigue allí. El mismo, bueno. Es el mismo. Con nueva administración. No administración. Queremos. Ahora es Electro el dueño, no sé. Exacto, pero sí está bien, bien ancianita la tía May, porque ya tiene hasta cobijita en las piernas cuando sale con la sellada. En su cita de ruedas. Y el Robbie Robertson, como buen hombre negro mayor que no conoce límites, le da un beso en la frente y ay, no nos conocemos tanto, señor, para eso, pero bueno. No, pero la señora lo deja, de hecho, le dice, debería bajar un poquito. Pues no tiene de otra. Yo creo que la señora quería darle un, no sé, saludarle de la mano y el negro, oh sí, claro. Quería beso de lengua. Uh-huh. Pero bueno, les cuenta que tuvo un episodio nervioso el querido Jonah, que fue el que le dio el infarto, ese le dio el mal de tía May también. Uh-huh. Hace unos cuantos episodios. Ok. Está bien gracioso que lo veamos también en silla de ruedas, pero con una pijama amarilla, y actúan como si se hubiese vuelto loco, pero, o sea, sigue hablando igual que siempre. Es que le dio un ataque nervioso. Mundo, no sé. Sí, un ataque nervios. Que es como un infarto, pero de nervios. Y lo está como un... También es como un ancianato, pero para ricos. Es como Oceánica, pero para trastornos mentales. Para nerviosos, para la gente que tiene los nervios inflamados. En todo caso, va a una visita con el psiquiatra, que está bastante raro. Al menos Jonah no se ve del tipo que vaya a terapia. Y nos revela que finalmente él no, cuando tuvo a Spider-Man inconsciente, aunque sí sintió la tentación de levantar la máscara y se hubiese dado cuenta que era Peter Parker, pues no lo hizo. Decidió que no. Y la razón, de hecho, ni da una razón. Sí, da una razón. ¿Cuál es la razón? Sí. Me dijo, lo iba a hacer, pero se le apareció un policía ahí que lo vio muy grandote y amenazador. Y por eso se llevó a Spider-Man. Esa es su razón. Que lo iban a meter en cuarentena por la bomba. Ok. Uh-huh. Tenía tiempo de levantar la máscara. Esa es una excusa medio tonta. Sí, se le iban a meter en cuarentena a ver si explotaba antes o después esa bomba que iba a explotar en horas. Es cierto que andaban con el Apple Watch los dos. Uh-huh. En todo caso, ve a Spider-Man asomado en la ventana. Todo el mundo piensa que está loco de nuevo, que está teniendo alucinaciones, pero resulta que sí, que era Peter asomado a ver qué le estaba pasando a Jonah. Uh-huh. En lugar de una persona normal ir a visitar, no, déjame. Me asomo como Spider-Man a ver qué anda con el buen Jonah. En todo caso, a Peter ya no le importa mucho Jonah porque está trabajando para el Daily Globe, ya no está para el Clarín. Y el editor de allí, que es un gordito calvito muy simpático, lo quiere mucho porque le trae fotos de Spider-Man y le pide trabajar con una de muchas rubias que odian, pero en realidad aman a Peter, porque desde que anda sin Mary Jane, anda saltando de flor en flor. Muchas proto-Gwen, es lo que he visto también en estos números que leí. Sí. Esta es como que una de las primeras, al menos no que conocemos, pero en los cómics que vamos a estar leyendo, que es la señorita, estoy tratando de buscar el nombre, no me acuerdo, April, no me acuerdo. April. Sí, esa es la Gwen Luisa Lane. Exactamente. Periodista del Daily Globe, muy aguerrida y dispuesta a todo por una historia y con un sentido de justicia a veces un tanto egoísta, pero que la emparejan con nuestro querido Peter para descubrir cierto misterio que ahorita ni me acuerdo qué era, pero que tiene algo que ver con lo que está haciendo nuestro querido Punisher. Si quieren que vayan, porque parece que atraparon a un capo, que se llama Jacoby, y le pide a Peter que la acompañe ella, porque ella sigue la historia, pero es reportera, entonces necesita un fotógrafo y van a ir a de la policía porque van a detener el mono y dice, bueno, ya lo tuvieron y lo van a llevar a prisión. Exactamente, entonces, ¿verdad? Lo van a trasladar, pero sí, el policía tiene otra idea, uh-huh. Y anda o hizo la conexión, mejor dicho, de Si necesito saber dónde anda Spider-Man, pues el fotógrafo que nos tomó estas fotos tan cercanas, que yo no vi cuando puso la supercámara Spider-Man, pues se debe saber. Sí, debe porque... saber porque, cómo es que tomaron estas fotos si yo no vi a nadie que estuviese allí. Sí, debe decir, ¿por qué se tomó fotos así tan claras de nuestra batalla si yo ando encubierto y me las veo todas? Exactamente. Eso es un misterio que va a resolver Punisher. Algo aquí que me pareció muy gracioso. El inteligente Punisher. Sí. Este punto, porque van en taxi, April y Peter a su trabajo, y de repente Peter ve a Mary Jane en la calle y le dice, taxi, párese. Déjeme platico con esa pelirroja que anda por ahí. Mientras tengo aquí a la rubia esperando, que se supone que vamos súper rápido a ver esta noticia. Y según leí, imagino que se refiere a, no sé, a algo de la historia, pero decían los detalles de este número, última aparición de Mary Jane. Última de mucho tiempo, imagino yo, ¿no? Porque yo sé que Mary Jane vuelve. Sí, bueno, pero última en mucho tiempo. Que de hecho ya no salía mucho, de todos modos. Sí, es cierto. Habían terminado, terminado lo que nunca había comenzado Peter con ella cuando le pidió matrimonio y la asustó. En todo caso, sale a reclamarle esta proto-Gwen, la Gwen Luisa Lane. Uh-huh. Y Peter, ay, sí, es verdad, voy a tomar el taxi, tienes razón. Y la deja en la acera cuando la tipa sale a pelear con Mary Jane. Y él se va en el taxi. Está gracioso, pero... O sea, es que es Peter es así algo, de grosero. Supongo que sí. Es medio surreal, ¿no? O sea, te bajas, sabes que vas al trabajo, te bajas y para platicar, ves que las dos empiezan a pelear y sabes que mejor me voy al trabajo yo solo. ¿Cómo? O sea, lo correcto es, sí, cierto, perdón, Mary Jane, vamos a trabajar, porque estoy trabajando con esta morra. ¿Ya? Exacto. Es medio raro este comportamiento, en fin. Eso hace que la tipa obviamente se vaya a enamorar más de él, aunque digamos que esta es la que no ha revelado aún sus sentimientos, aunque es demasiado puto obvio. En todo caso, el Punisher está muy cerca de descubrir una verdad que es muy difícil de descubrir, básicamente porque los escritores no quieren que nadie la descubra porque es demasiado obvia. Y va al departamento de Peter y, por supuesto, esculcando sin mucho más que mucho tiempo que perder, consigue un rastreador, un Spider Tracker. Esas Apple Tag que le pone... Que le pone a Peter a todo el mundo con forma de arañita. Y creo que era bastante fácil, esa la hipótesis que podía sacar de allí Punisher, ¿no? Pero lo curioso es que nomás encuentra eso. O sea, el traje, todos sabemos que Peter, pues nomás tiene uno. Eso no es problema. Igual los web shooters, pues nomás tiene uno, unos lanzarredes. Pero los químicos para hacer la telaraña, eso sí deberían estar ahí. Si no a la mano, pues. Dentro, ¿no? De hecho, si no mal no recuerdo del penúltimo anual que leímos, se supone que los tiene guardados en el mismo closet donde revela las fotografías. Uh-huh. El cuarto oscuro. Y hasta el cuarto oscuro entra Punisher, pero al menos no lo consigue. Pensé que es muy conveniente. Hay ciertas cosas de las que no puede darse cuenta porque no le convienen a la historia, pero... Lazy writer. Sí, porque está loco. También ese detallito ayuda. Y en todo caso, unos goons, esta vez no de los moraditos, sino de los naranja. Ya cambiaron de color, se renovaron la imagen, rescatan a este mafioso que estaban por trasladar de los tribunales a la cárcel. Peter muy heroicamente protege a su proto-Gwen y sale corriendo a vestirse de Spider-Man e irse detrás de estos tipos. Escena de acción. Pero finalmente no logra dar con la camioneta donde sí se encuentra el mafioso y tiene que rendirse. Se le acaban los edificios altos. Y ahí tengo que ver a dónde me agarro. Y cuando agarran autopista ya se jodió. Sí. Y un detalle muy gracioso aquí de la historia es que, pues por el giro, no puede. El momentum que tiene de péndulo ya no puede detenerse y se mete dentro de un departamento ahí. Lo desmadra. Sí. El seguro lo cubre, ¿verdad? Sí. No, y tiene otro gran fan allí. Uh-huh. En todo caso, a Punisher también lo lanzan por el río. Estos mafiosos son bastante proactivos y capaces, sí, exactamente. todo caso, le grita esta tipa a Peter Parker que la deja sola, que no quiere volver a trabajar con él, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sí. El final es este cliffhanger de nuestro querido Punisher, pues, recibiendo a Peter en su departamento. Está bastante bien, sí, la historia, eso, bastante fluida, por cierto. Eso hay que comentar. Sí, hay otro misterio. O sea, Peter empieza a preguntar quién es el KJ. ¿Quién es ese hombre? Perdón. Sí, ¿quién es KJ, el dueño del Daily Globe? Misterioso, parece que hay un hombre misterioso detrás de todos ellos. Y ese hombre misterioso quiere a Peter en el periódico. Por alguna razón, el KJ. Qué misterio más misterioso. Parece que Peter Parker no es tan buen fotógrafo como pensábamos. Hay otro misterio. Sí, exacto. Alguien le está dando el trabajo, que es el dueño del periódico. No, a diferencia de Jonah, el editor no es el mismo dueño o algo así. Entonces uh-huh. Le responde a este KJ, a este KJ. Ok, entonces va a ser algo que imagino que va a rendir fruto más adelante. Es bastante claro que lo están planteando para luego recordártelo. En todo caso, quizá el cambio que noté yo en ese anual de John Byrne, aquí vuelve a verse en el sentido de que la violencia es un tanto más cruda, el trato con criminales. Uh-huh. No solo por el hecho de que esté involucrado Punisher, sino que las temáticas se están volviendo un tantito más adultas. También hay un verdadero esfuerzo por demostrar que Peter está en una situación diferente, trabajando en la universidad. No lo hemos visto en estos números, pero luego en Spectacular va a quedar bastante claro que tiene otras obligaciones y otras uh-huh. responsabilidades, vamos a decirlo así. Y el hecho de que está ahora con el Daily Globe y no con desde el Clarín también. Bueno, es un Peter con otras situaciones. En todo caso, nuevamente Kid Polar y Jim Mooney, pero ahora más claro, el dibujo cambia uh-huh. un tanto. Lo cual es gracioso porque es el mismo equipo dibujante en Nintador, entonces no sé por qué necesariamente el cambio de estilo, pero no hay una gran uniformidad entre el número 201 y 202. Uh-huh. En todo caso, conseguimos a Peter en la portada, perdón, a Spider-Man junto con el Punisher y la Proto-Gwen, acorralados por un montón de afroamericanos y uno que otro blanquito con armas largas. Sí, esos mafiosos. Porque bueno, racismo. El Punisher le dice, yo sé tu secreto, Peter Parker. Y todos, claro, ya descubrió que es Spider-Man. Pero no. Descubrió el secreto que él estaba tomando las fotos. Ok. Y Peter se las... sí, es que Spider-Man me dice y yo voy y tomo fotos. Soy bueno para esconderme. Está muy, el Punisher, como está loquito, lo cree totalmente. Esa es la razón. Era como muy obvio, consiguió el Spider Tracker y descubrió qué secreto, o sea, que las fotos que ya había visto en el periódico que decían fotos por Peter Parker eran de él. Exacto. En todo caso, lo que pensaba era que alguien de la mafia, en todo caso, le había dicho que ellos iban a estar allá, pero sí. Ya le expliqué. No, sí, el secreto que él pensó es que era un jugador doble. Pensó que estaba trabajando con la mafia para poder acercarse y tomar las fotos. Esa es la realidad del secreto, pero ya Peter le dijo, no, es que Spider-Man me dice que voy a tomar fotos y voy y me escondo y las tomo. Uh-huh. Y que además le cuenta con su palabra, de todas formas. Uh-huh. En todo caso, vemos que nuestra querida April tiene un contacto, que es esta señorita asiática que ha estado trabajando para la mafia llevando paquetes. Uh-huh. La ofrece a ella para ese puesto, pero ella lo que está buscando es infiltrarse. Y nos da como una idea de lo aguerrida que es, de lo, profesional. De Lois Lane, que es. Lois Lane, exactamente, que está buscando otro descriptor. En todo caso, un tipo muy, muy, muy parecido a Robbie Robertson, el que le da el maletín hasta el punto que te confundes. Bueno, es que porque es negro es igual. Porque es negro, se viste igual y tiene el pelo canoso como Robbie Robertson. De hecho, luego ves a Robbie Robertson en el de Clarín, porque resulta que le dieron el puesto de Jonah. Y el día en que nos enteramos a través de Peter, que está trabajando en el puesto de Jonah, mientras tanto nuestro querido Robbie, llega Jonah a visitar, pero en fin, no sé ni de dónde salió. No. Sí, es creo que sí. O es un flashback. No, ese sí, más o menos así, mira. Peter va a ver qué onda con Jonah al Clarín, pues ahí platica con Glory Grant. Ajá. Y le dicen que Robbie está de interino y que le ofrecieron el puesto a Jonah y que él lo está pensando. Ajá. Y en eso están hablando y pasan por el cuarto de las escobas y ahí el Jonah está escondido. Y es cuando sale, ah, ya sabía que tú querías mi trabajo, Robbie, maldito traidor. Y se va corriendo. Bueno, fue a visitar. Lo que pasa es que fue a visitar en el cuarto de escobas porque ahí donde está su oficina nueva. Está muy gracioso que sale corriendo y se tropieza con qué, no sé, con él mismo o con una botella. Sí. Se da un putazo en la cabeza y queda tirado como un borracho en el callejón. Está bien, o sea, está de verdad que bastante. Es que no sé cómo mejor describirlo, sino ochentoso el cómic en ese aspecto. Uh-huh. Que todo es sucio, feo, son pasillos, o mejor dicho, callejones oscuros y llenos de basura, uh-huh. Donde anda también este borrachito en el que le acaban de dar unos putazos y Peter, en vez de rescatarlo, uh-huh. llevarlo a Alcohólicos Anónimos, ayudarlo porque está obviamente malherido, le sigue pidiendo información y además lo amenaza con darle más golpes. Es así como que, sí, ay, Peter, que o sea, ni Charles Bronson en sus peores momentos. O como Charles Bronson en sus peores momentos. Sí, perdón, es que me acaba de golpear el Punisher. No te puedo hacer caso, Spider-Man. Se fue por allá. Gracias. Menos mal que me lo dijiste, porque si no yo te iba a golpear más. espero que no te mueras fuera de cámara. O si te mueres, no me importa. Ya, ok, qué bien. Así es, la gente odia los pelirrojos. Ah, sí, es pelirrojo, ¿cierto? Bueno, creo que porque no había otro color. En todo caso, tenemos el flashback de por qué Punisher está haciendo todo esto, porque siempre hay una causa noble. En este caso, es su amor homosexual por un niño menor de edad. ¿Que lo cuidó? Sí, que honestamente, si alguien puede volverse pedófilo y ser un homosexual enclosetado, es Punisher. Creo que le queda bastante, bastante bien su personalidad y explicaría muchísimas cosas. Sé que no lo dicen aquí, pero a mí me gusta tener esa fantasía porque soy así de enfermito. En todo caso, es un niño indio que lo rescata de unos mafiosos que... De hecho, este mafioso me parece uno de los de New Mutant, ¿no? Pero porque usas este sombrerito turco, o que a mí se me hace turco. Aquí no me acuerdo cómo se llama ese tipo de sombrero. El Fez. ¿Cómo se llama? Se llama Fez, ¿no? Fez Hat. Exacto. Exactamente, se llama el Fez. Tienes toda la razón, amigo. ¿Qué culto eres? Lo sé. Un hombre de cultura. Aparte de ver muchos. Por eso estoy aquí. Y amigo, gracias para esas aclaraciones. En todo caso, un señor, un sombrero Fez que le está metiendo aparentemente un alucinógeno a nuestro querido Punisher, que son las drogas que reparten en la calle. Y estaba teniendo un viajezote así bien chido en una balsa en medio de la India y lo rescata este niño indio que además típico de la gente de esa zona, es bastante caucásico. que les costaba dibujarlo un poquito más oscurito, o sea, era obvio que la gente de la India no es así. Y que nada, él también, o sea, por haberlo rescatado y haberlo curado, que le hizo pasar la sobredosis que tenía, se lo trajo para Estados Unidos como su hijo guiño guiño adoptado. Y el chico se había recuperado lo suficiente como para hacer una vida, pero la gente de Jacobis, que es el que está buscando, terminó matándolo de alguna manera. Creo que estaba trabajando como parte de la agencia de narcóticos, ¿no? Se metió de policía y se murió, lo cual es parte del trabajo, ¿no? Si decidió esa carrera, es como que okay. Está bien, Punisher, pero pues sí, él también sabía los riesgos que estaba metiéndose. Sí, pero una de las partes que sí hace Jacoby, que es algo que lo hace muy, muy, muy malo, es que parte de su trabajo es darle drogas a los niños. Y es lo que la Luisa Lane, Gwen, Stacy, April, no sé qué, descubre en su infiltración. Yo no sé cuán exagerado sea esto, o si sea cierto, pero es esta imagen de estos viejos verdes en un jardín de infancia del parque, pero así con los juegos infantiles en la piscinita de arena, rodeados de columpios y toboganes y carruseles, vendiéndole drogas a los niños de, ¿qué será? ¿8 o 9 años? ¿7 años? O menos. O menos. Que no sé, bueno, o sea, no voy a decir que no pase de cierta manera que le vendan drogas a los niños, pero así en el jardín de infantes y tan abiertamente, creo que no. Sí, tan obvio, sí, tenga niños drogas. Ah, sí, me da dos. Me da dos marihuanas, por favor. Y un paquete blanco con billetes, recibiendo billetes, etcétera. Y algo a notar, porque lo comentamos en su momento, porque ciertamente fue un narco famoso y fue algo medio innovador, lo que hizo Spider-Man en ese momento, ese bendito número cuando le da una sobredosis a Harry Osborn, que uh-huh. venía sin el sello del Comic Code Authority, porque estaba mencionando drogas, y en ese momento uh-huh. estaba plenamente prohibido, estamos hablando de los 60. Y acá en 1980 al Comic Code Authority o le valió pito o no estaba revisando los cómics porque tiene el sello. Y aquí es bastante obvio. Hay un niñito recibiendo una bolsa blanca y dando dinero de intercambio. Sí, ya a estas alturas el código era más un estampado que traían las portadas que realmente algo sensor. Uh-huh. Pues que también es Estados Unidos. Mientras no pongas sexo en los cómics, todo está bien. ¿Puedo poner a este tipo matando a otro? Sí. ¿Puedo poner a este tipo que le está metiendo drogas en el brazo en contra de su voluntad? Se está drogando. Ah, está bien. Ya son los 80s. Voy a meter señores viejitos pedófilos vendiendo drogas a los niños. Por mí está bien. De hecho, el Punisher, cuando le ponen la inyección, le hacen el torniquete medio mal, uh-huh. que se lo hicieron debajo de donde le ponen la inyección. Es más bien lo que le puede dar fue una infección. Espero que le haya dado antibióticos que el que lo rescató. En todo caso, putazos vienen, obviamente. El Jacoby que había sido liberado descubre a Abril que se trató de una periodista que está siendo infiltrada. El proto Robbie Robertson, porque está igualito, no mames, es el que la descubre. Sí, es que se da cuenta porque... cuando estaba saliendo del tribunal, pues el Peter y ella hicieron un show, entonces era muy obvio que él se dio cuenta quién era. Qué bien. Pero qué bien, eso es lógico, eso es lógico. Uh-huh. ¿Cómo no me voy a dar cuenta que estabas ahí? ¿Crees que estoy inmenso o qué? Pues sí. ¿Crees que soy como un personaje de cómic como el Punisher? No, yo sí me uh-huh. doy cuenta. En todo caso, sí quería matar a Jacoby, el Punisher, pero lo evita Peter poniéndole un poquito de telaraña en la metralleta Punisher. Pero, en todo caso, no logra matarlo así, más el tipo se atraviesa y justo queda entre un poste y un carro al que se le fueron los frenos. Era uno de sus secuaces que estaba huyendo. Uh-huh. Y en eso... Estaba huyendo con el carro a toda velocidad hacia aquellos de los que está huyendo. Y justo, no se lleva más nadie sino este tipo que está además frente a un poste para que quede bien crucificado no ahí. No sé si empalado sería encarrado sería la palabra correcta. En todo caso, las piernas no se le ven, pero no está tan descarnado como debería verse cuando uh-huh. algo como esto pase. Gracioso que los lentes se le vuelan y no se dañen. Uh-huh. Pero así muere Jacoby. Y así el Punisher logra su venganza. Y ok. Amigos, interesante la historia. No lo voy a negar de que sí hubo momentos en que me entretuvieron con las mismas pendejadas clásicas de superhéroes. Pero al final el final se me hizo apresurado y poco convincente. No sé a ti qué te pareció este mini arco con el Punisher. Sí, es que cuando tenemos esas historias con criminales comunes, tienes que poner un poquito más de historia para que se sienta esa urgencia, ¿no? Porque pues, ese Spider-Man tiene superpoderes y va a esquivar todas las balas y caerle golpes a todos. Sí. Y pues la llegada del Punisher no ayuda mucho porque es otro loco americano que con armas que le dispara a todo y pregunta después si es que alguno queda vivo, si no, pues se quedó con las preguntas, ni modo. Pero sí, el final es muy apresurado y cortan de golpe. O sea, la chava ya la habían reconocido. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues matar al que la descubrió para que no la amenace a futuro. Exacto, y la manera en que se muere atropellado. Sí, la cagaron con el final, no lo vamos a negar. Uh-huh. En todo caso, tengo otro de Amazing Spider-Man, pero ya iba a meter la pata porque de hecho deberíamos saltarnos a Spectacular número 41. que tiene a este villano del que honestamente yo me había olvidado por completo, que es el Meteor Man, que además tenía otro nombre cuando fue por primera vez presentado. El Looter, exactamente, el que sería que el saqueador. El saqueador, sí. El saqueador. En todo caso, continúa Espectacular Spider-Man. Este es el número 41, esta serie paralela de la que hemos estado hablando. Y el del Meteor Man nos recordaron en el anual, no me acuerdo si de Amazing o de Espectacular, que porque había salido en los pin-ups con los villanos. En Amazing, ok. Entonces, sabíamos que se venía. No era un Marvel 2-on-1 porque salió con el Nighthawk. No sé, no recuerdo. No fue Probablemente fue uno de esos Marvel Team Up. En todo caso, era un villano de verdad bastante genérico. Fundamentalmente se consiguió meteoritos o algo así, y eso le dio poderes y ahora se la pasaba cazando meteoritos para poder aumentar. Un meteorito le echó un pedo en la cara y le dio poderes. Exactamente, se me había olvidado lo del pedito en la cara. Está muy gracioso cómo empieza esto, porque, a ver. De lo que pude medio, o que puedo medio recordar estos números, pareciera como que Amazing se concentra en el trabajo periodístico de Peter y Espectacular en su trabajo académico. Uh-huh. Al punto de que nos recuerdan que no, que aunque está estudiando posgrado y tiene trabajo como asistente, como TA, nuestro querido Peter, también tiene que entregar papeles, trabajo de tarea como tal. Porque sigue teniendo clases, o sea, en el posgrado la gente sigue asistiendo a clases, a algunos se le olvida, pero sí es verdad. Y que se le había olvidado pues entregar este trabajo y se quería meter en la oficina del profesor fulanito de tal que se lo había pedido, pero pensaba que le iba a conseguir de cierta. Está muy gracioso de que mientras el tipo anda corrigiendo, pues con la telaraña hace descender el trabajo justo cuando está poniéndole la nota a otro. Eso está gracioso, está curioso. Es una manera bonita de usar los poderes de Peter y de decirte cómo la situación en la que se encuentra actualmente. A mí me gusta. Y que agarra, que el profesor agarra el trabajo y ay, muchacho Parker tan jocoso, todo, su trabajo todo pegajoso que estaba haciendo. Tu trabajo tiene estas partes aquí todas pegajosas y secas. Mm-hmm. Aparentemente le gustó mucho la asignación, la emocionó bastante. Sí. Se excitó bastante con su tarea. Me olvido aquí, pero tenemos un escritor invitado, es Tom DeFalco, pero Jim Mooney no aparece en tintador, así que me imagino que Jim Mooney es el que ha estado dibujando esto, que no sé si son equipo invitado ambos, déjeme checar porque no me acuerdo si Jim Mooney es el que ha estado dibujando Espectacular, creo que no. No, de hecho se supone que deberían ser Bill Mantlo y Zek los que están dibujando y escribiendo y dibujando Espectáculo, entonces es un equipo completamente nuevo, pero no hay un toque particularmente diferente a este número. Sí es autocontenido y funciona como funcionan muchísimos otros números autocontenidos de Spider-Man, uh-huh, para presentarnos a un superhéroe que necesita que sus ventas aumenten. En este caso es Giant Man, del cual yo conozco muy, muy poco. O sea, que es este mega grandote que además creo que lo mataron en Civil War. Sí, Bill Foster trabajó con Hank Pym, que ella obtuvo las partículas de este grandote, tiene los poderes del Genman. De hecho, en ese momento fue cuando el Hank Pym, no sé si se volvió Yellow Jacket o simplemente el Dr. Pym. Llegó sus poderes, creo que sí era la época. ¿O no? Bueno, no sé. A nadie le importa Hank Pym. Sí. Lo interesante es que cómo Spider-Man llega con él. Dice, tú eres el Black Giant Man. No, racista. Era el Goliath negro. Pero yo tampoco me llamo así. Y ahora soy simplemente Giant Man. Porque soy un Goliath que no era negro, ¿no? Sí, es que... Tanto Goliath como Giant Man eran identidades de Hank Pym. Ok. Pero eran básicamente lo mismo, ¿no? O sea, Hank Pym grande. Sí. Así es, un mono que se hace grande. Ok, o sea que básicamente heredó el manto de nuestro querido Hank Pym. Que es Giant Man, pero ni tan Giant, ¿no? O sea, a ver, lo que quiero decir es que no llega a alturas inconcebibles. Al menos en este número eso también queda medio... Claro, sí es más grande que los demás, pero ponle, no sé, proporcionalmente como dos veces el tamaño de una persona normal. como de unos 3 metros aproximadamente. 3 metros y piquito. Exactamente, está un cuartito. Sí, exacto, exacto. No, no rompió nada. En todo caso, vemos al Mitterman que consiguió este nuevo meteorito que cuando le echa pedos en la cara lo hace gigante, lo cual está bastante adecuado para la historia que nos están contando y el superhéroe que está involucrado, porque obviamente un gigante tiene que pelear contra otro. Pero acá sí el crecimiento de Mitterman es exagerado. Tenemos este splash page que honestamente no tiene ni sentido, en el que tiene los pies entre dos azoteas, pero una de ellas está básicamente pisando la cornisa y no se ve muy claro cómo se sostiene el Mitterman. Está bien, o sea, supongo. En todo caso, se le acaba la gasolina, o no sé qué le pasa al Mitterman, pero él solito se autodestruye. Se parece a la otra historia, o sea, no tiene nada que ver al final los superhéroes, sino que algo más mata al villano porque ellos no pueden matarlo. Sí, básicamente con los poderes del meteorito y una máquina que hace que, de hecho, el Jetman lee los planos de eso y dice, esta cosa no tiene sentido, en su convertible, en su Giant Móvil, que es un auto convertible, y va leyendo y dice, no, si esto parece que alguien lo escribió, los guionistas de Plaza Sésamo, no tiene nada de sentido. Tampoco tiene sentido que vaya conduciendo un vehículo disfrazado de Giant Man, el mismo vehículo de su identidad secreta, para que nadie lo descubra. Primero, y segundo, va leyendo mientras va conduciendo. Eso no se hace, amigo. Y lo tercero, no, ningún policía lo detiene. O sea, ¿por qué un hombre negro está conduciendo un convertible? Y leyendo unos planos, está sospechoso. Vamos a detenerlo y a darle un tirón cuando estornude. En todo caso, el Mitterman, lo que me parece curioso es que cuando no tiene puesto su máscara, porque en este caso no la tenía, de todas maneras el resto de su traje crece con él. Debería haberlo roto, pero aparentemente los poderes alcanza para extender la ropa. Y además se parece demasiado y mucho, el uniforme al de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Sí, ¿sí o con no? El armazón. Sí. Se parece mucho a Buzz Lightyear. Que mira, siempre cuando hay ese tipo de situaciones, y yo les digo, siempre salen con lo mismo. Partículas inestables. Es que no se supone que solo los cuatro fantásticos tienen esas cosas. Sí, en todo caso es que no lo pueden poner desnudo porque, en fin, sería de lo que se burlaron con el Dr. Manhattan. Si tuviera ese tipo de poderes, la ropa no te importaría, andarías con el pito afuera, obviamente. Así es. Sí, total, parece que el pedo del meteorito era más fuerte de lo que pensábamos, porque se lo lleva y explota. Y el Goliat, ¿y ahora qué, Spider-Man? ¿Vamos por unos tacos? Y no, sí, ya, chido, ya acabó, sí, vámonos. Ah, ok, los restos que deben haber caído al suelo, la gente que se murió, nada, importa. Ay, número malísimo, amigos. En todo caso, nos vamos al 203, que tampoco es que mejore mucho, pero de invitado acá está Dazzlet, que entiendo es una mutante con poderes luminosos, que además es una estrella pop. Quienes conozcan mejor a los mutantes, pues las conocerán mejor, pero es la invitada acá. Pero me da como tristeza de que fundamentalmente con lo que funciona es como damisela en peligro para hacer mover la trama. Es una tristeza. Fíjate que el personaje de Dazzler es medio común, curioso, porque nació durante la época disco y, según entiendo, nació de tres formatos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, sí había una cantante que salió para promocionar, llamada Dazzler. Ah, no sabía. Y salió en el cómic. Y bueno, eran dos mundos, no eran tres. Según entiendo, sacaron los dos personajes al mismo tiempo para promocionarla. Ok. O sea, había una cantante en la vida real que efectivamente hacía pasar por Dazzler. Sí. O su personaje artístico era Dazzler. Está bien, habría que investigarlo, habría que buscarlo, a ver si conseguimos alguna música o algo y tengo ganas de ladito y se las coloco aquí, amigos, si no, nada. Probablemente sea lo segundo. Y tiene el poder mutante de convertir el sonido en luz. Ese es poder mutante. Por eso es de la música disco, ¿verdad? O sea, es una bola disco humana. Ok. Está bien conveniente el poder, pero bastante interesante. En todo caso, el equipo creativo es el mismo que teníamos antes. Por si no nos están siguiendo, pues volvimos otra vez a Amazing Spider-Man. Esta vez es el número 203. también una historia autocontenida, un one shot, y vemos que una bola de luz anda persiguiendo a Dazzler de medio de las calles de Nueva York. Y aunque intenta rescatarla a nuestro querido Peter, pues ella le agradece dándole un putazo con una bola de disco o algo sí, así. Sí, es que Peter piensa, la rescate, dice, ¿por qué te está buscando Willow Wisp? ¿Qué? Ah, cierto, Willow, pues, Willow Wisp. Uh-huh. Que la última vez que lo vimos, pues se desvaneció en la nada, como bolitas de luz. Yo realmente sí pensé en el villano que sale aquí, no en Willow Wisp, pero bueno, hay que recordar a ese mono del que nace. Y le dispara porque ha leído el Clarín y dice, no, es que tú eres malo, yo leo el Clarín. Exactamente, sí. Ella ve Fox News. Uh-huh. En todo caso, Peter recibe sin camisa a Harry, Harry admira su bella musculatura. Vuelve a pegar Flash Thompson y le recuerda que iban a ver Barbie y que por qué no se había puesto su camisa de rosa. Y Peter, ay, sí, tiene razón. En todo caso, está muy bonito porque lo que van a ver es una película de Star Trek con Leonard Nimoy y William Shatner, algo que, por ejemplo, a nuestro querido Francisco le parecería muy gracioso y muy bonito. Y de hecho, tenemos algunas imágenes de la película en medio del cómic. Está sí. Bastante bien, no sé cuán evento fue en los 80 esta película como tal, pero bueno, está bastante lleno el cine y está bonito que sepamos de sí. Estos tres amigos y que Flash por algún momento se logró deshacer de Shazam porque está más pegada que por un fin. Hongo malo en los pies. Yo digo que, bueno, no sé, yo no soy fan de Star Trek, pero me imagino que sí fue un evento por la popularidad que tenía la serie en ese entonces. Uh-huh. Era una película con lo mismo de la serie de televisión, entonces, ajá. Bien chido. En todo caso, nos revelan que tenía el demonio adentro, ¿cómo es que le dicen? Que en fin, te estaba haciendo poposeída, pupuseída nuestra querida Dazzler, y que era Lightmaster. Este villano debería ser mejor o más poderoso, o en todo caso, mejor, una amenaza mejor por los poderes tan geniales que tiene. Pero siempre Peter lo jode como joden a la antorcha humana, no sé, le echan agua y con eso basta, este tipo, no sé, le bajan el switch y con eso basta también. Sí, lo interesante es que aquí el Lightmaster se da cuenta que puede usar los poderes de Green Lantern, porque básicamente la luz, la forma como objetos, básicamente está usando los poderes de Green Lantern, pero con luz, porque crea unos platillos para pegarle, un matamoscas. Sí, no es demasiado creativo, son las dos cosas que hace. Y una esfera de luz para llevárselo. Sí, tampoco hay que hacer unos constructos así, ay, qué creativo. No me acuerdo cuál es el linterna verde que tiene los constructos más creativos, pero no es ese. En todo caso, pues depende, ¿no? anda secuestrando a nuestra querida Dazzler y la tiene a su merced porque no es consciente en lo más mínimo. Y obviamente pues de eso se trata, ¿no? De que rescate a esta damisela en peligro nuestro querido Peter y algunas veces combata contra ella cuando se le mete el chamuco. El plan de Lightmaster era usarla como batería humana porque básicamente como convierte el sonido en luz, pues es una energía ilimitada para el Lightmaster, que es el que usa la luz, y se le mete dentro. En todo caso, me encanta que Peter tenga tan bien separada su vida profesional como Spider-Man del resto de las cosas que tiene que hacer, porque llega un momento en el que literal, hace como Pedro Picapiedra, va y pone el ticket de que le toca salir del trabajo, va y echa un sueñito, visita a la tía May, va a dar clases y luego sale a seguir buscando a Dazzler. O sea, para la pelea, sí, mete la pelea y sigue su vida. Dijo, tiempo, ya me cansé, déjame, voy a dormir y mañana le seguimos, por favor. Y si lo has estado leyendo, hace sentido, porque a veces ha pasado momentos en los que está muy enfermo, muy débil, y con un poquito de sueño se le quita porque tiene esa capacidad de recuperación relativamente rápida, no tan rápida como la de Wolverine o Deadpool, pero con un sueñito vuelve a recuperar energías y superpoderes. Entonces, al menos ha aprendido de eso, Peter, o al menos eso parece en esta secuencia, pero se me hizo muy gracioso como que, o sea, ¿cómo puedes detener esta situación así? Y la situación medio se resuelve, porque cuando vuelve a conseguir a Dazzler, pareciera que se ha resuelto porque no está siendo poseída por el Lightmaster. Sí. pero era todo un engaño, exactamente. Parece que no, pero sí. Uh-huh. Este era un engaño de Lightmaster que se le metió. Peter se da cuenta que algo está mal y se la lleva agarrándola de las nachas a, convenientemente al lugar de... Se la pone en los hombros y pudiendo haberla agarrado de los muslos, pero no, decide, bueno, si voy a estar aquí hago un agarrón, porque obviamente Dazzle es sumamente atractiva. Uh-huh. En todo caso, me gusta que la manera en que la dibujan, como ya les he comentado, al menos caben unos cuantos órganos internos allí. Tienen sistema digestivo, riñones, etc. Uh-huh. No como otros dibujos en los que obviamente no pudiera mantenerse de pie. Electrocutándola le saca el chamuco, eso es todo. Pone que la Lightmaster está en otra dimensión. La dimensión de la luz. No, pero lo más chido es al final, el último cuadrito donde está la Dazzler ahí toda agradecida. Oh, Spider-Man, ¿qué voy a hacer para pagarte? No tengo idea qué voy a hacer. Y el Spider-Man acercándole la mano al pecho, encontraremos alguna razón. Sí, y suena alguna, música de película porno. Chupam, pam. Empieza a sonar ¿cómo se llama este cantante que ha hablado así todo? Barry White, exactamente. Amigo, bueno, mal que esto toda mi referencia. Sí, o la canción esta de George Michael, de One de la que cuenta, empieza con el saxofón. Careless Whisper. Esa mera. Turú, turú, turú, turú, turú. Exactamente. Esto es Amazing con Dazzle de Lightmaster, nada que ver. Volvemos a Espectacular 42 y esta, creo yo, a pesar de que no es particularmente la más creativa de todas, no lo es, al menos como historia, a mí se me hizo bastante divertida, que es la vuelta de los Frightful Four, que lo habíamos visto en el programa anterior, que nos habían ticiado que habían logrado reclutar a nada más y nada menos que a nuestro querido Electro. Y es un crossover entre Spectacular, Spider-Man y Fantastic Four. Fantastic Four que va por, en este momento, los 80 por su número 218, número al que yo no he llegado en mi lectura porque me quedé medio clavado en el 180, no he tenido chance, amigos. Pero que ya está involucrado John Byrne, al menos como dibujante en la serie en este momento. No sé si es que estaba escribiendo, porque este guión en particular no lo hizo él. Pero al menos sí logramos saber que está dibujando, ¿no? Pero todo empieza, de hecho, con Espectacular número 42, con una muy linda portada de lo que parece una batalla entre Spider-Man y la Antorcha Humana en la Estatua de la Libertad, pero la manera en que la ilumina, la manera en que está dibujada, está bastante, bastante bonita. Las portadas han estado bastante divertidas, bastante bien hechas en estos números, al menos para rescatar algo de una historia bastante pobre. Pero sí, mientras yo busco ese número de Fantastic Four, que se me olvidó que teníamos que hablar de Fantastic Four, les voy a ir relatando aquí Spider Games de la historia y qué le pareció. Y te sigo interrumpiendo, amigo. Vuelven Bill Mantlo y Maisek. A escribir y dibujar, por cierto. Ahora sí, ¿yo puedo hablar? Sí, puedes hablar, amigo. Adelante. Bueno, la historia es interesante y toman ciertas referencias, guiños. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad es un punto de interés para la Antorcha Humana y Spider-Man, porque generalmente cuando se necesitan hablar de algo específico se ven ahí. Generalmente siempre es en la Estatua de la Libertad, como que les gusta mucho a ambos. Y tenemos otra visita de noche a un crucero. No sé por qué había tantos cruceros nocturnos allá. Van, ¿y a qué van los? Porque van los compañeros de la escuela de Peter. Billy Chang, Marcy Kane, Steve Hawkins, el profesor que no me acordaba que tuviera mostacho. Doctor Morris Sloan, por Connors y Debra Whitman. Que Debra es la proto-Gwen sufrida. Marcy Kane, pues es la Gwen estudiante que también pelea con Peter a cada rato por lo que sea. Tal Peter no llega tarde, pero se mete al crucero del amor, convertido en Spider-Man y ya se... Le quita su ropita y todo. Le dice, ¿dónde está? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo subiste si llegamos y no había nadie? Que no sé qué. Y Spider-Man, pues me subí, así pasó. Entonces aquí llega el doctor Connors a decir, ah, Peter, qué bueno que viniste, y ya utiliza la distracción y van platicando sobre eso. En eso, los cuatro horrendos van en balsa hacia la Estatua de la Libertad. Este grupo, pues, es el Wizard, es Electro, que se acaba de unir, el Sandman y el Passport Pete, que ya se llama Trapster, porque descubrió que su nombre Passport Pete era realmente ridículo. Y trata de cambiar. Pero me encanta que él mismo lo señala como que, ay, me dijeron que era ridículo, pero a mí sí me gustaba. Sí. Entonces tienen un muy buen plan, sobre todo el hecho de que hayan logrado que los egos de Electro y de Sandman se sometieran a los planes estratégicos del Wizard. Uh-huh. Que realmente para mí los Frightful Four, o sea, sí sé que está Sandman ahí, pero y siempre ha estado. Pero como lo conozco fundamentalmente como villano de Spider-Man, se me hace difícil asociarlo con el hecho de que efectivamente por mucho tiempo fue más villano de los Fantastic Four, y además andaba con este uniformito que a mí sí se me hace bien ridículo, porque yo conozco es al Sandman que tiene pues su uh-huh. su aspecto como el clásico de la película de Tommy Maguire. Del director se me olvidó el nombre. De Sam Raimi. Sam Raimi, sí, pero Tommy Maguire es nada más el Spider-Man. Que es esta camisa rayas pantalón kaki, este look de expresidiario. Pero por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, estamos hablando de casi, ¿qué serán? Todos los, mitad de los 60, todos los 70 y hasta ahora, hasta el primer año de los 80, Sandman estaba, era asociado prácticamente solamente con los Fantastic Four y este grupo de villanos. Porque si, era uh-huh. Si eran estos tres asociados en un momento con Medusa y luego con otras villanas que resultaron siempre traicionándolos porque se iban con los Fantastic Four. Bastante gracioso eso en particular. Y que como que aquí al final al conseguir Electro, pues al robarse otro villano de Spider-Man, finalmente logran la combinación perfecta para poder afectar tanto a los Fantastic Four como a Spider-Man como tal. Sí, y que el plan es siempre es atacar a los cuatro fantásticos, ¿verdad? Esto lo usan como una prueba de equipo, por así decirlo. Su plan, no, vamos a descubrir qué es. Aquí un punto interesante es cómo Debra Whitman intenta acercarse a Peter Parker. Ella es uno de los personajes más sufridos que vamos a conocer en muchos años. Porque es una personalidad... O sea, la parte chillona e insegura de Gwen Stacy es de Debra Whitman hecha carne. Bueno, hecha dibujito. Sí, ahora que lo dices, sí parece que la personalidad de Gwen la dividieron entre todas estas rubias, ¿no? Al menos estas tres rubias que vamos a conocer. Sí, o sea, digo que está, como que estaban buscando el reemplazo porque dejaron ir a Mary Jane, ya dejaron ir a Betty Brant, entonces andan buscando algo, entonces... Ah, pero Gwen Stacy, no, pues que ya está muerta y no la podemos usar. Uh-huh. Aunque ahí está el clon por ahí, pero prefirieron separarla en varias a ver cuál pegaba más. Exactamente. Y sobre todo eso, que aspectos de su personalidad, la parte, digamos, profesional aguerrida es April. La parte sufrida es de Debra. Y la parte académica sería esta otra chica que es compañera del posgrado de Peter, que se me olvidó su nombre. Y las tres formarían la personalidad de Gwen. Está bastante gracioso no lo había notado. Quizá por eso es que no terminan de ser intereses románticos completos, porque la combinación de esas tres cosas es lo que haría que se sintiera del todo atraído Peter por ellas. Y en todo caso está bien gracioso la manera en que engañan a Peter, y es que se pone este traje. Está muy cómico porque debajo de su máscara de Electro, que de por sí es bastante loca porque... parece esta estrella marina con los rayos saliéndose por los costados, pero encima de esa máscara se coloca otra Electro para hacerse pasar por la antorcha humana con este traje que supuestamente resiste las llamas y que lo incendian por completo, ¿no? Está, de hecho, lo que descubrieron aquí estos tipos, que pueda volar y mantener las llamas encima del traje, es un avance científico que lo pudieran usar para cosas más útiles que para engañar a Spider-Man, ¿no? Y creo que el señor Spider-Man me ha dejado hablando solo. cosa que puede llegar a pasar de vez en cuando sin, y a veces no me avisa, así que me dejo el chat privado que ahí dice que ahí viene. De hecho, que le dieron ganas de ir al baño. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponemos musiquita que tenemos rato sin ponerla, amigos, y ya volvemos. Ya regresé. Sí te estaba escuchando, aunque parece que no, pero sí. Pero tienes que volver más tarde porque entonces no da tiempo de poner la musiquita. Tú la ponle en la edición, no hay problema. Puede ser, puede ser. Está muy gracioso el avance que hace para disfrazarse de la antorcha humana. O sea, no. Sí, le ponen un traje de asbesto que al que le pueden prender fuego y como Electro puede volar gracias a sus poderes eléctricos, se lanza de Spider-Man. Ah, mira, soy tu amigo la antorcha humana. ¿Qué pasó, antorcha humana? Pero el sentido arácnido de Spider-Man lo detecta. No es la antorcha humana. Y como solo hay dos enemigos míos que pueden lanzar rayos, el Choker o Electro, y el Choker no puede volar, debes de ser Electro. Sí, claro. Sí. Está bien, o sea, al menos los poderes deductivos de Spidey funcionan. En todo caso, me gusta cómo hay una batalla honesta entre los cuatro terribles, los Frightful Four y Spider-Man, y terminan derrotándolo como quizá... O sea, a ver, no pasa nada extraordinario. Sencillamente pelean mejor, son más hábiles que él, y es algo que usualmente no vemos en todos los cómics de superhéroes, el hecho de que, pues sí, o sea, si son varios, pueden derrotarlo. Porque siempre dicen eso, no, nosotros somos tres, tú eres uno solo, uh-huh, y deberíamos poder vencerte. Y rara vez pasa, al menos yo en todos los números que tengo leyendo Spider-Man no lo había visto. Pero aquí sí, finalmente. Sí, es que, por ejemplo, los seis siniestros en su primer encuentro, ¿cuál fue su error? Atacaron por separado a Spider-Man. Así, por etapas. Sí. Y cuando los villanos se unen y tratan de detenerlo, ¿qué es lo que pasa? Sus egos chocan y se hacen bolas unos con otros, que es lo que Spider-Man siempre aprovecha. Pero aquí los cuatro horrendos se prepararon con tiempo, idearon un plan, decidieron quién iba a ser el líder, que es el Wizard, para llevar el plan a cabo. Uh-huh. Dejaron tantito sus egos abajo, como el de Electro, que como que pinta para ser el líder de ahí. Bueno, él cree pero Electro más imbécil. Sí, pero el plan se lleva a cabo hasta que descubre que le quieren quitar la máscara, pero el Trapster le pegó la máscara al traje. Luego, oye, Trapster, idiota, lo pegaste. Pues tú querías que lo pegara, que le cayera la boca. Y pasan varias cosas aquí que son lógicas y que... siempre me he preguntado por qué no pasaban. Primero que... solamente con organización, un claro objetivo y un organigrama bien hecho, básicamente hicieron su trabajo gerencial acá, hicieron un taller, probablemente fueron a un parque y hicieron un montón de dinámicas a quienes contrataron para hacerles esa asesoría, los asesoraron muy bien. Y el otro, o sea, cuando tienen sometido a Spider-Man, ¿por qué carajo no querrían averiguar cuál es su identidad secreta? Es como que lo primero que quisiera ser un supervillano. Y la excusa, si está pendeja, porque obviamente pudieran hacerlo sin necesidad de eso, pero al menos lo reconocen, ¿no? O sea, pues sí, yo quisiera averiguar quién es Spider-Man y no logro hacerlo por esto o por aquello, pero es un impulso que sería algo de esperar, ¿no? En todo caso, queda en este cliffhanger el número 41 de espectáculo, capturado por los cuatro horrendos, nuestro querido Spidey, y nos vamos a la historia continua en Fantastic Four, pero esta vez de verdad que con mucho respeto al dibujante del número de espectáculo, que es el señor Zek, pero el trabajo que hace aquí Mike Zek, el trabajo que hace acá John Byrne está precioso, porque es John Byrne además entintado por Joe Sinnott, el mismo entintador que trabajaba con Kirby en esos números iniciales de Fantastic Four y que ha estado en esta serie desde sus inicios hasta este número 218, por más de, ¿qué sería en este momento? Probablemente unos 14, 15 años. Con entintadores invitados, o sea, no ha sido ininterrumpido, más prácticamente ha estado en todos los números Joe Sinnott. Es, digamos, el elemento que le da continuidad. Y me disculpa que quede. Ahí voy, amigo. Hice una madre con mi micrófono, perdón. Sí, o sea, se siente esa continuidad. Adelante. Se siente esa continuidad en los Cuatro Fantásticos. Y este número es muy divertido. O sea, está coescrito por Bill Mantlo. Sí, habría que revisar si es de la etapa donde John Byrne empieza a escribir los Cuatro Fantásticos, aparte de dibujarlos. Uh-huh. Yo creo que sí, porque la mayor parte de su trabajo fue en los 80s y algo de los 70s. Y recuerdo que era cerca del número 200 que empezaba la etapa de John Byrne, que cómo me ha costado aguantar para llegar hasta ese momento. De hecho, ya he interrumpido muchas veces porque está aburridísimo. Todo ese momento con Roy Thomas, no recuerdo quién más tomó el título después de que se terminó de ir Stan Lee, y son básicamente 100 números que de verdad que no son nada bueno. Hay un momento en que toma George Pérez el título por un ratito dibujándolo, y sí lo hizo muy interesante, pero sí hay momentos en que se ponen aburridísimos. Me ha costado un montón para poder llegar a estos 200, los números cerca de los 200, que es donde se empieza la etapa de John Byrne, que entiendo es muy, muy apreciada. Sí, es buenísima esa etapa. Es como la siguiente. Si bien Stan Lee y Jack Kirby ponen el precedente y te dicen de qué tratan los Cuatro Fantásticos, John Byrne toma eso y lo extrapola. Lo hace todavía más llamativo y mucho, mucho más interesante. Está tomando todo lo que dejaron ellos y tiene unos trabajos muy interesantes. Trae personajes secundarios medio olvidados, crea otros. Y está muy chido lo que hace. Ah, pues muy bien. Tengo que continuarlo, amigos, hasta llegar allí, pero aquí tenemos una probadita con este número. Honestamente sí me gustó muchísimo el arte. Sí hay una calidad muy propia de John Byrne que ciertamente destaca y en comparación con lo que vimos que hizo el señor Mike Zeck, desafortunadamente se ve mucho mejor, al menos el estilo me gusta a mí un montón más. Y así como engañaron a Spider-Man los cuatro terribles asesinos a pasar por la antorcha humana, pues hacen básicamente lo mismo, y está muy gracioso que es con tecnología de The Wizard, como logran imitar los poderes de Spidey. Y hay muchos elementos de suerte acá, de la manera en que logran someter o van sometiendo poco a poco a los Fantastic Four, pero es una suerte de esta que cuadra con la historia, en un sentido, digamos, no necesariamente lógico, no me malentiendan, pero sí al menos divertido, porque quieres ver hasta dónde pueden llegar. Y al querido Trapster, pues, le va bastante bien, cosa que coincide con lo mal que usualmente le van a los cuatro terribles en estos planes. Sí. Y que a mí se me hizo bien divertido, porque empieza precisamente con Johnny Storm, y es al que más fácil engañan, porque es Johnny. Sí, pues es que el plan está bien hecho, O sea, el Wizard supuestamente es una de las mentes criminales que hay. No es tan listo como Reed Richards, pero sí es una persona inteligente, más inteligente que el promedio, de ahí su equipo antigravitacional. Pero sí, la parte como disfrazan al Trapster de Spider-Man con sus chupones en brazos y piernas que nadie nota, para simular que está escalando las cosas. Exactamente. Lo que sí es que pues el mono está bastante atlético para parecer que es Spider-Man, ¿verdad? Con cierta agilidad. Engaña a Johnny Storm, se le mete al cuarto, que es algo normal que hace Spider-Man. Exactamente, a medianoche. Sí. Va y le toca la ventana, lo tira, y el Johnny Storm, ¿qué pasa, Spider-Man? Ponte tu posición de costumbre, se pone en cuatro patas. Ponte normal. No, así no. Y en eso que se va a poner el traje, pues aprovecha para golpearlo por la espalda y lo noquea. Exactamente. Lo vamos con la Mole, con The Thing, que está entrenando. Eso que tiene John Byrne es que siempre que vas a encontrar a la Mole en el edificio de los Cuatro Fantásticos, siempre va a estar levantando cosas pesadas. pues tiene que entrenar esos músculos de piedra que tiene, amigo. No, no, no se volvió de Thing sin darle al gimnasio, ¿no? Pero a medianoche, o sea, que no tiene nada mejor que hacer. Ni medianoche, como las 2 de la mañana, porque además habían despertado a Johnny. Pues sí, aparentemente no tiene más nada que hacer, o es miembro de la covacha, que le encanta dormir en la mañana y no en la madrugada. En todo caso, está bien gracioso cómo el Trapster lo engaña, y es ahí donde vemos la habilidad, la capacidad atlética que tiene, porque logra que de un putazo le dé a un circuito, en fin, lo electrocuta sin mucha complicación. O sea, algo que solamente Spider-Man pudo haber hecho, pero al menos el Trapster como que se entrenó bastante para poder pegar el brinco y dar vuelta, ¿no? Sí, y aparte que apagó el sistema de seguridad, o sea, no le pegó a cualquier cosa, ¿verdad? Le pegó al sistema de seguridad y así se pueden infiltrar los demás. Ese es el tipo de suerte que les comentaba, ¿no? La suerte que necesitaban los Frightful Four que los acompañara para poder hacer este tipo de planes. Pero está bien, sí. O sea, me gustó también cómo engañan a Sue, el hecho de que Sue sale en su camisón toda sexy, pero se le olvida que aunque se vuelve invisible, el camisón no tiene esas partículas que sí tiene las de Giant Man. Entonces logran capturarla porque pueden aún verla. Estamos hablando que es una altas horas de la noche. Ajá. Y el comentario de Sue, o sea, ¿dónde está Reed que tiene que cumplir con sus obligaciones de esposo? Guiño, guiño. Como a las 3 de la mañana sale en camisón para ir a buscarlo justo en ese momento en el laboratorio, donde sí se encontraba Reed en vez de estar levantando pesas y nada trabajando. Batallan un tantito más con Reed Richards, pero también logran someterlo, sobre todo cuando lo pegan a un circuito, o mejor dicho, a uno de estos paneles muy, muy, muy de Kirby, que obviamente están ahí en el Baxter Building, en el laboratorio de Reed Richards. Y entre la conducción de la pasta de Trapster y los poderes de Electro, pues lo tienen allí sometido. Pero, ¿dónde empieza a fallar los planes de ellos? Por supuesto, es algo muy pendejo, pero que habían dejado solo a Spider-Man y que logró zafarse de las ataduras que lo contenían. Sí, lo dejaron solo en la nave. En la nave del Wizard se libera y es donde llega ahí a ayudar a los cuatro fantásticos. Gracias a eso, Reed se puede liberar. Y empiezan la contraofensiva. Justo ahí, Richard tenía una superaspiradora que aprovecha que el Sandman se convierte en arena y lo aspira. Como así, recordemos que así venció Spider-Man al Sandman la primera vez que se enfrentaron. Así como el agua es el superenemigo de la antorcha humana, pues las aspiradoras lo es de Sandman. Y bueno, de ahí todo se va de picado, como era de esperarse. Pero, de nuevo, al menos la manera en que lo framea John Byrne y el arte que hicieron que soportara quizá las conclusiones un poco más apresuradas de otros números que hemos visto en las series regulares, pero esta sigue teniendo esas mismas características. Bastante autocontenida la historia. De hecho, Spidey se da cuenta que había dejado a la pobre Debra hablando sola en el crucero y eso lo hace sentir muy mal. Es que eso a mí me parece muy triste porque la Debra por fin se abre a él y le explica porque es así retraída. Y dice, abrázame, Peter. Y en eso Peter se va porque ve la señal de Johnny Storm. Y la de, Peter. Se quedó con los labios extendidos esperando su besito. No, ni eso. O sea, quería un abrazo, un simple abrazo. Bueno, pobrecito. Del abrazo ya sabes a dónde vas, amigo. En todo caso, vamos a un mini arco con nuestra querida Felicia Black Cat entre el número 204 y 205. Escrito por Mark Wolfman y dibujado por el señor me olvidó el nombre de Pollard, creo que es el mismo Kit Pollard. ¿Qué es esta historia donde Peter vuelve a introducir a la gata negra en el sentido de que nos dicen que bueno, que no estaba muerta sino de parranda, y que es ella robando un montón de artículos relacionados con el romance, con el amor, para revelarnos al final, bueno, lo que nos revelarán y lo comentaremos en ese momento para no dar spoilers tan temprano, pero que a mí se me desinfló tanto. O no sé si es que soy muy cínico, porque puede ser que sí tenga cierto aspecto romántico, neurótico, esa revelación del final. Pero de que se te hicieron estos dos números, la vuelta de Felicia y la importancia que le dan como personaje a la Gatúbela de Spider-Man. Es que, sinceramente, bueno, a mí no me sorprende porque esa es la Felicia que yo conozco. O sea, es algo enfermizo enfermiza su relación con Spider-Man desde el inicio. O sea, como ya lo comenté, no es de todo desconocido. Bueno, sepa ti, sí. Felicia Hardy, como la Gata Negra, se enamora de Spider-Man. Se enamora del personaje, de la máscara. Ya lo veremos después. Muy, muy futuro, que incluso la personal de Peter Parker no le gusta, no la quiere. No la quiere ni ver. Sí, el personaje tiene muchos problemas graves por dentro, mentales, que la caracterizaban desde el inicio, o sea... Sí, porque por fuera está bastante bien, muy saludable la muchacha. Sí. Tiene unos muy buenos pulmones. Pero por dentro, mentalmente, porque sí, su plan era rescatar a su papá, para que su mamá lo viera por última vez antes de que se muriera. Y esa historia funciona muy bien, inclusive sin saber nada de ella más adelante. El hecho de que, murió o no murió. De verdad, como personaje, como creación, está genial la Gata Negra en ese aspecto. Hasta allí creo que hubiese sido perfecto. Pero por supuesto, si fue un personaje muy popular, sumamente atractivo, pues obvio que le iban a traer de vuelta. Sí, y esto de que, como dices, empieza a robar cosas relacionadas con el romance, Spider-Man trata de detenerla. Le sigue el pie, pero por X o Y, siempre la gata se escapa. Ella no es mutante, no tiene superpoderes. Es una humana atléticamente entrenada al tope. Se creía que tenía un cierto poder de mala suerte, pero ese solo es fortuito, por así decirlo. No es algo que ella genere... Exacto, pero de crear supuesta mala suerte a los demás porque se supone que se cruzan con un gato negro, ¿no? Un guiño guiño. Exacto. Pero está gracioso, está gracioso. Sí. Aquí el dibujo de Kid Pollard me gustan todo lo que hace, las aventuras de la gata negra. No es un reto para Spider-Man, pero aún así, como que ella siempre está un paso adelante porque... Como en el pasado, con los cuatro horrendos, está bien planeado lo que ella busca hacer, igual como ellos. Por eso tiene éxito. Porque sí, depende un poquito de la suerte, pero no tanto. O sea, ya está encaminada hacia algo. Sí, exactamente. De hecho, va triunfando en cada uno de los robos. También en la pequeña historia que te dicen de los objetos y cómo están siendo resguardados. Está interesante. De hecho, hay una estatua, de nuevo, aquí se ve que el Comic Code Authority ya pasó a ser nada más que una cuestión burocrática sin mucho sentido ni mucho influencia, porque de verdad que la estatua de la primera que ella roba está muy, muy sugestiva. Es una pareja completamente desnuda, dándose un apasionado beso. Algo que creo que no hubiésemos visto en los 60, al menos no con los detalles que vemos acá. Digamos, una revelación de pezón, amigos, porque sigue siendo sano para Instagram y para niños, pero bastante sugestiva, ¿no? En comparación a las otras cosas que hemos visto. Y lo que me gustó de esta historia es su carácter juguetón, gracioso y divertido, que contrasta con esa primera historia que leímos del Punisher que me puso de inmediato en la moda 80, ¿no? Esta cuestión toda oscura con criminales y con muchos aspectos tenebrosos y serios, porque ya no son cómics para niños, que me recuerdan a ese anual de John Byrne, que también, bueno, empezaba de hecho con mataban a un tipo y que aparentemente era su fantasma buscando venganza. En cambio es Peter tratando de impedir robos que va a hacer la Gata Negra y fracasando de cierta manera. Hay una parte muy graciosa en la que la espera en un museo porque el artefacto que supuestamente podía robar allí se encontraba, y de todas las ventanas que logró romper tuvo que quedarse justo al lado de una de ellas muriéndose de frío, porque era donde tenía la mejor vista para poder vigilar el resto del museo. Está estúpido, pero medio risa. O sea, me pareció... Sí. Con esto me estoy divirtiendo y la estoy pasando bien. Que es básicamente lo que quieres de un cómic, en todo caso. Así es. Sí, la historia va muy fluida, va muy divertida. Y recordemos, o sea, Peter va a visitar a sus amigos del Clarín, bastante bien vestido porque en el Daily Globe sí le pagan correctamente, y se da cuenta que Robbie Robertson se está convirtiendo en Jonah. Todos le dicen, oye, es que este ya no entiende, y pues me imagino que manejaron un periódico de tal fama y de tanta circulación, pues no es fácil, ¿verdad? Y el mismo Robbie se da cuenta de lo que se está convirtiendo al hablarle mal a sus empleados. Peter regresa al Daily Globe y aprovecha una asignación para seguir investigando sobre la gata negra y para cuidar esos artefactos. Como ven, a mis perritas les gustó mucho esta historia porque les encanta pelearse aquí al lado del micrófono. ¿Les parece buena idea? En tu caso, medio entramos al departamento de Felicia y vemos algunos pósters e imágenes de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Está un poquito raro, pero así como que, bueno, quizás no, es que conociendo el final sí se cerró, pero aparte, o sea, no es como que las tienes ahí para investigar a tu enemigo, ¿verdad? Simplemente están ahí como que fue ahí a la revista de la esquina de un póster tamaño grande de Spider-Man. ¿Qué tan grande? El más grande que tenga. Y varias de esas fotos. Sí, aquí tiene. Con eso decora una pared, precisamente abajo del tragaluz, y le dice que ya no la va a lastimar y que ya por última vez a meter en sus planes. Y en una subtrama en el Daily Globe, el jefe de Peter le dice, no, es que mira, yo trabajo mejor solo y que no sé qué. Y él dice, no, mira, es que esta chava Alicia es muy buena y te puede ayudar. Y aparte de todo, solo eres fotógrafo, no eres reportero. Y trata de cambiar. Y en la escuela de Peter, o sea, algo raro porque generalmente en Amazing, como dices, no vemos mucho de su vida escolar. Flash y Shoshana le presentan a una joven, se llama Dawn Stars, para que salga con ella y ella está muy interesada en Peter. Dice, no. Ah, se me olvidó, pues esta es la cuarta Portowen. También muy rubia, pero esta vez de pelo corto, pero muy, muy, obvia en sus intenciones para con Peter, ¿no? Pues esta no sería una protagüen porque tiene una, al final del número vemos qué pasó, y aparte el Peter le dice, como eres estudiante y te voy a dar clases, sí, entonces no puedo salir contigo porque eso no sería ético. Oh, eso lo hace más divertido, profesor, y por supuesto lo convence. En todo caso, yo digo protagonista porque es la cuarta rubia que obviamente tiene un interés romántico sobre él. Digamos que mis requisitos para que sea una protagonista son muy altos. En todo caso, siguen peleándose la gata y Peter, él tratando de detenerla y fracasando estrepitosamente. Y en todo caso, imagino que esto va a pagar más adelante. Tenemos a un pobre Jonah que finalmente se despierta como 5 o 6 números después del tropezón que tuvo en el callejón. Sí, ¿cuántos días han pasado? Como 5 días. Yo 5 días tirado y nadie se había dado cuenta. Exactamente, a Jonah nadie lo quiere. En todo caso, un tipo con unos lentes bastante desquiciados lo rescata o llama su atención. Sí, es nuestro Jonas Arrow, nuestro científico loco favorito. O sea, ¿cuál es mi científico loco favorito de tantos? Es el que hizo al Will-O-Wisp. Es el que... El que recupera Villamas también, el Hammerhead. Al Kangaroo. Al Hammerhead. Sí, y es el que le pone el cristal en la frente al Kangaroo para que se robara no sé qué. Ah, wow, qué bien, amigo, que ese conocimiento enciclopédico nos va a ser muy útil porque yo no me acordaba de él. Qué raro que no se hubiese relacionado con Jonah antes. Estaba bastante natural que se relacionen el uno con el otro. En todo caso, seguimos persiguiendo a nuestra querida gata, que esta vez la manera en que se roba este diamante está bastante pendeja porque la hace frente a todo el mundo, no cubierta por la noche ni hurtando, sino literalmente asaltando. Y la vemos admirando al menos esas 2 joyas que lleva hasta ahora en su departamento y esperando por Peter. Pero lo hace bien. Lo hace bien a la vista de todos, rápido, sencillo, sin dolor, no lastima a nadie. todo caso tenemos al señor Michelini, David Michelini, como invitado especial. Kit Porter sigue escribiendo. Y es continuación de esto, dibujando. Uh-huh. Es continuación de toda esta historia, nada del otro mundo. En todo caso, la estudiante esta sí convence a Peter de que guiño pueden salir, uh-huh, a pesar de que sea antiético. Y básicamente lo que hace es que le clava un besote, más que suficiente para que Peter quede entusiasmado o emocionado. Betty Brand hizo lo mismo. Betty Brand hizo lo mismo, exactamente. No es demasiado complicado. En todo caso, conoce a cierta periodista que se encarga de la parte de eventos o social. Y lo aprovecha porque con eso puede utilizarlo de excusa para seguir persiguiendo a la gata negra. Y por pura casualidad vuelve a su oficina, ahorita ni siquiera me acuerdo por qué, y logra ver a esta chica que accedió a poder conseguir los resultados de, o mejor dicho, las preguntas del examen antes de tiempo, y en su personalidad de Spider-Man la confronta y le mete tremendo susto. Y Peter muy ensimismado porque alguien estaba utilizándolo por su posición de TA y no porque estuviesen realmente atraídos por él. Siendo que tiene otras tres o cuatro mujeres que obviamente están siendo atraídas por él, él en cambio se... Porque no es muy claro nuestro querido amigo. O sea, a menos de que sí, que y lo vea directamente, no se da cuenta. Y aparte que él ha usado a las mujeres igual, ¿verdad? Peter, date cuenta. Bueno, pero la hipocresía puede que le pase un poco por encima de la cabeza. No, pero sí, yo creo que sí le dolió que... Porque ha de ser la primera vez, si mal recuerdo, sí, que una mujer lo busca así para obtener algo, sin realmente que le importara. Yo creo que sí le haber dolido y esperemos que cambie. Ay, pobrecito. En todo caso, el final de toda esta historia está medio curioso, pero no del todo ilógico, aunque a mí sí se me hizo un poquito al lado de los pelos más, y como tú dices, tiene que ver con el personaje y presentarnos esta locura de Felicia. Resulta que todo esto lo había robado para él, para Spider-Man, como si Spider-Man fuese a apreciar eso. Y es para demostrarle su amor, y él la trata como una loquita, porque de hecho medio lo está, y dice que le va a conseguir toda la ayuda que necesite, cosa que no nos dicen de qué se trata esa ayuda, pero sí le da como una medio psicosis, ¿no? Medio loquita. Sí, o sea, la gata negra robó todas esas cosas temáticas de romance para él, para indicarle que está enamorada de él, por así decirlo. Y Spider-Man lo toma. Ah, canijo, pues que sí, también se le acaba de morir el papá. Le llevó. O sea, ahí sí menciona que la mamá le dijo que no quisiera que siguiera el mismo rumbo que él. Entonces lo toma como que está en la chava en shock, completamente. Uh-huh. Pero ella actúa como si estuviera en shock, porque las últimas veces que se habían encontrado, había peleado muy aguerridamente con él, casi matándolo para que le dejara robar las cosas que eran regalo para él. O sea, hay una disociación de la realidad ahí medio cañona. Exacto. Y Babus dice, no te preocupes, te voy a buscar la ayuda que necesitas. Sí, está bien. ¿Pero por qué vamos a mi cuarto primero? Ajá, porque esa es la ayuda que necesita. Yo creo que la va a meter junto con tía May en el Reswell. Pudiera ser, no tengo ni idea. O sea, ya lo descubriré más adelante. En todo caso, nos pasamos al número 43 de Spectacular Spider-Man, que entra esta villana llamada Belladonna, que utiliza un gas especial, un pedo químico muy fuerte que... impacta bastante bien, bastante a Peter, y lo deja fuera de servicio, fuera de combate. En todo caso, lo que tiene de gracioso este número, desafortunadamente medio me spoileé con algo que no hubiese querido spoilearme, entonces no me digan más porque estoy seguro de que sabe Spider-Man de qué estoy leyendo, pero me parecía gracioso que entre los detalles de nuestro orden de lectura nos decían que era la primera aparición de Roderick Kingsley. Y en este número, Roderick Kingsley no es más que una excusa de personaje, es un diseñador de modas al que Belladonna acusa de robarse los diseños de otros diseñadores y lucrarse de ello. Y ya, ese es como esta excusa, esta pantomima. Pero luego pues va a tener un papel bastante importante más adelante en la historia de Spider-Man. Cosa que yo no debería haberme enterado, porque para estas alturas creo que la idea era que pasara medio desapercibido, y sí lo hace. En todo caso, Mysec vuelve y toma los lápices, y de verdad... no me gusta para nada su estilo. De hecho, este primer splash page, donde está trabajando con uno de sus compañeros de laboratorio, Peter, se ve horrible. Y que seguro se apellida Brown. No, te creo. Este sí no se apellida Brown. Menos mal. Se apellida Black. No, tampoco. Sí, es curioso, o sea, yo sé ese nombre, Robert Kingsley, y muchos ya sabemos, si leímos en los 90, finales de 2000 y más en Beat, ese número toma más fuerza. Muchos sabrán por qué. Pero el inicio del personaje aquí no es nada comparado a lo que viene. Incluso es medio raro, o sea, como que alguien se acordó que ahí estaba el nombre y por eso lo volvió a usar. Pero bueno, no tiene mucho sentido. Total, o sea, aquí ni siquiera van a tener relación estos números con lo que se supone que va a ser este Kingsley más adelante. Ay, o sea, que de verdad que Google, por favor, ¿por qué me andas spoileando un cómic de hace 40 años? No deberías haber hecho eso. Sí. No googleen, amigos, si están leyendo algo muy viejo como yo, está medio estúpido de mi parte. Yo hay que por investigar. Si son igual que Bernie, están leyendo apenas o están escuchando para saber y no quieren saber quién es Robert Kingsley, no lo googleen. Espérense unos, déjame, como unos 50 programas o 100 y tal vez ya lleguemos a eso. Lo que pasa es que sí, creo que será una revelación importante porque sé que eso cuando lo revelen, pues va a ser un poquito chimbo que malo que no, que me haya enterado antes. Pero bueno, en todo caso, es la primera aparición de Roderick Kingsley, al menos en nombre, porque lo que veo no tiene absolutamente nada que ver. Unos asaltantes. Está bastante interesante esto. No que sea particularmente creativo, pero al menos le están buscando la vuelta a la situación para poner a Peter en un peligro distinto. Está en pleno laboratorio. Explican, de hecho, que se encuentran en la medianoche porque tienen que aprovechar el tiempo del laboratorio cuando esté disponible para hacer sus trabajos y terminar su tesis los estudiantes de posgrado. Está trabajando aquí con su amigo Brown o Black, nuestro querido Peter. No me digas que mal que no nos sabemos el nombre de este personaje. Son un par de racistas horripilantes. Y que están buscando un químico en particular que no es que sea muy difícil de conseguir, pero que obviamente robándoselo a la universidad está más fácil que buscarlo por otro lado, y que finalmente someten a Peter, pero fundamentalmente porque no puede vestirse de Spider-Man para combatirlos, ¿no? Sí. Tiene que quedarse cerrado en un clase con sus compañeros, etc. Adelante. Está de civil y en eso que trata de escapar para seguirlos, les pone la pulguita, pero llega la policía y, ¿dónde va? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó aquí? Exacto. Y ya no puede tiene que volver a ponerse su ropa de civil. Ajá, y ya les explican todo lo que pasó. En todo caso, lo llevan a un almacén cuando los está persiguiendo. Parece como un estudio de modas, porque de hecho está cerca de Macy's. Y ahí es donde conseguimos esta villana veladona que pareciera Madame Web. Yo pensé, ay, mira, es Madame Web, pero no. No tiene nada que ver, eso creo que es mucho más adelante. Porque esta tipa muy, muy alta, muy bien vestida, con un sobre todo púrpura muy elegante, pero que lleva este sombrerote gigantesco, un portacigarros, oculta su rostro, la mitad de su rostro con un velo que parece una telaraña. Pues en mi infinita ignorancia yo dije, esta Madame Web, pero no, amigos, no tiene nada que ver. En todo caso, el pedo químico que usa, que pareciera que lo que se robó del laboratorio es un componente muy importante de esto, tiene un efecto inclusive sobre Spider-Man, que también me gustó como villana. No es que ella sea particularmente muy hábil o muy atlética peleando, pero el bendito gas que lanza, pues sí confunde y pone muy mal a nuestro querido Spider-Man. Sí. Y pues, lo curioso es que pues los dejan ahí a su suerte, ¿eh? No tienen armas y todo, pero pues no son asesinos a sangre fría. No. Simplemente quieren darle una lección. Exactamente, a nuestro querido Kingsley, porque aparentemente es un... Y el tipo es muy desagradable, ¿no? Cuando es rescatado a lo Yona. De hecho, Peter lo deja atado contra una chimenea con la telaraña porque ahí no lo soporta. O sea, como que al menos eso queda claro, de ese nombre. Sí, y aquí vemos un nuevo personaje del Daily Globe, que es como una... Tiene su lado editorial, ¿verdad? Como que ve lo de la moda y Peter empieza a investigar sobre Rod Kingsley y lo que ha pasado para ver qué está sucediendo. En todo caso, Peter, ya después de la decepción que sufrió con esta estudiante que lo que quería robarse las preguntas del examen, se da cuenta que Debra Whitman está bastante interesada en él. De hecho, tanto que le dice, oye, vio que has estado muy ocupado, sobre todo después de lo del asalto, y te hice estas compras acá en el 7-Eleven. Amigo, si te hizo las compras que después de que la dejaste abandonada, que te pidió un abrazo, creo que es bastante obvio que la chica está interesada en ti. Y Peter responde agradeciéndole con un beso, como dejándole saber, mira, salgamos a cenar para yo pagarte por todo esto. Y bueno, qué bien, o sea, chido. O sea, al menos es una chica buena, con buenas intenciones, que está efectivamente atraída por ti, que se parece a tu exnovia muerta. Entonces, sí, va bien, Peter. Se va de buen ver la Debra, también va a tener sus problemas. Ay, pobre Debra, pobreza. Me gusta que Peter se hace su mascarita para el COVID con telaraña, porque de hecho eso le ha funcionado con otros villanos gaseosos que utilizan aromas para confundirlo. Creo que Misterio fue uno de ellos en algún momento y le funcionó la mascarilla. Pero aquí no. Sí, eso también me gustó. Le funcionó con los moraditos. Los primeros moraditos del Dr. Octopus le aventaban también gas. Uh-huh. La primera vez no iba preparado. La segunda sí ya se les puso la mascarita. Y con eso bastó. Me imagino que esto de gas era un poquito más con otro tipo de densidad y por eso no sirvió. Y pues la... ¿Cómo llegó Peter ahí? Pues la editora con la que habló, pues le consiguió un pase de prensa para que fuera ahí como fotógrafo. Al desfile de modas. Al desfile de modas. Ajá. Y ahí es donde logra frustrar los planes de la Belladonna para vengarse del ladrón de modas. Pero que no es matarlo, ¿no? Usualmente era como que exponerlo o algo así. O sea, al final como sí, que Peter, ¿para qué te metiste en eso? ¿Para qué te metiste en eso, Peter? Sí. Sobre todo descubriendo que el tipo sí era una porquería y sí es criminal lo que están haciendo, porque al final están acosando a alguien y atacándolo, pero Peter, has dejado pasar cosas peores, como el borrachito que dejaste muriéndose en la esquina porque te querías dar de punisher. Sí. Entonces, con eso termina el número, nada del otro mundo, no descubrimos quién es Belladonna, no hay venganza contra Kingsley, o sea, efectivamente no pasa nada. Y Peter solamente sirve para frustrar unos planes que al final eran verdaderamente criminales. Bueno, ahora que lo pienso así, porque deja un poco de modelos desmayadas, así que digamos que es por eso que se intervino Peter, siendo muy injusto con él. Sí, lo bueno es que al menos abrió la ventana para que saliera el gas y todos los que estaban ahí muriéndose resucitaran. No, exactamente. En todo caso, amigos, con eso concluimos el programa de hoy. Un grupo de números variopinto con resultados altos y a veces muy bajos. Creo que la historia que más me gustó fue precisamente la de la gata negra, los números 204 y 205, y también el 42 del espectacular con el 218 de Frightful Four, sobre todo ese número dibujado por John Byrne de Fantastic Four me gustó bastante. Los otros sí, honestamente, pudiese haber vivido sin ellos, sobre todo lo de Punisher y Giant Man y lo de Dazzler. Sí. Los dobles no fue tan raro. Y lo de Punisher, que haya durado tanto, bueno, dos números para... Pero se sintieron como 10. Para hablarnos que las drogas son malas y más si se las vendes a niños. Exactamente. Muy tristes esos números. En todo caso, el próximo programa, amigos, sí va a ser un poquito más largo. Nos toca, si estoy contando aquí bien, que esto no me está contando del todo... Son 10 números. Leeríamos el Amazing Spider-Man del 206 al 209. Espectacular del 44 al 48. Esa era una idea. Y tenemos al menos un anual, el anual número 14 de Amazing Spider-Man, que según dice acá en los créditos del orden de lectura, lo va a dibujar nada más y nada menos que Frank Miller, otra vez dibujando Spider-Man. Entonces, quizá por eso valga la pena. Y lo escribe, al parecer, bueno, ese O'Neill solo puede ser Dennis O'Neill. Exactamente. De hecho, aquí tenemos tres números descritos por Dennis O'Neill. Sí, eso, señor. Algo muy bueno. No sé si es que un gran toma por los 80. Exactamente. No sé. Sí. De hecho, básicamente, según tengo entendido, es corresponsable por el Batman moderno. Y que murió hace un par de años. En esta serie de Linterna Verde y Flecha Verde, que también es muy, muy famosa, de esta época aproximadamente. Uh-huh. Pero que no sé si es que tomó el título o estuvo de... Este es un arco del que está como escritor invitado. Lo averiguaremos y se lo comentaremos en su momento. Pero básicamente el Amazing Spider-Man del 207 al 209 y el anual 14, que imagino que continúa la historia, pues están escritos por él y dibujados por varios artistas invitados. Entonces, eso va a estar interesante. Entonces, promete el programa que viene para que nos sigan en el orden de lectura y aquí seguimos, amigo. No sé, querido Alejandro, si tengas algo más que decir, anuncio parroquial, chiste, anécdota. Chiste. No, hoy no va a haber chiste porque ya como ya salió Punisher, ¿qué mejor chiste que Punisher? Cierto. Eso es, no te quito la razón. Sí, sigan pendientes de los programas de La Covacha. Se nos atravesó la Comic-Con y pues no hubo tantas producciones esta semana. Mm. Bueno, cuando escuchen esto, a lo mejor ya lo habrán notado. Pero sigan porque vamos a regresar a la normalidad. Hay que ir a ver Barbie, hay que ir a ver Oppenheimer. Vean Misión Imposible, que me gustó. Tienen que ir a ver Slam Dunk. Slam Dunk se estrena la semana que viene. La próxima semana. Y sobre todo, recuerden algo muy importante. Cuando yo era niño, mi papá me dio un consejo muy importante que les quiero compartir a todos. Adelante. Blue Beetle, solo en cines, 18 de agosto. Hey, ahí lo tienen, amigos. Por favor, no se lo pierdan. Un detalle, por cierto, con respecto a Slam Dunk, que lo leímos como noticia en la Covacha Anime este lunes. Toy Animation, imagino yo que no relacionado con la película estrenada aquí en México, pero sí con la película que aparentemente tuvo un run muy, muy exitoso en Japón, casi como un año en pantallas de cine, haciendo bastante dinero. Va a lanzar la serie de los 90 de Slam Dunk por completo en YouTube, gratis en HD para que cualquiera pueda ir a verla. Y los primeros 10 episodios ya están disponibles en su canal de YouTube. Entonces, si no han visto Slam Dunk, como es mi caso, es una bonita oportunidad para hacerlo de manera legal, pero gratuita. Toy Animation está regalándonos eso. De hecho, en español latino lo pueden ver en la aplicación de Tubi. Creo que cuando hicimos el programa de Covachando sobre animes de deportes, vean ese Covachando, está muy chido, que hablamos de Slam Dunk, los supercampeones y no me acuerdo qué más. Mencionamos que en la aplicación de Tubi, que es gratuita, pero con comerciales, estás todo Slam Dunk en español latino. Bueno, sí que de hecho Crunchyroll, la versión gratuita de Crunchyroll es con comerciales, así que también tienen esa opción, como en Spotify y demás. Muy bien, amigo, entonces con esos consejitos para ver más dibujitos animados los dejamos. Seguimos acá leyendo Spider-Man, seguimos ya metidos en los 80, vamos a leer dibujado. De hecho, hay un número de escrito por Dennis O'Leary y dibujado por Romita Jr., y también escrito por Dennis O'Neill y dibujado por Frank Miller. Entonces va a estar bien emocionante el próximo programa. Aquí seguimos grabando los domingos a las 7 de la mañana. Y si a mí me da tiempo, que espero que sí, creo que sí. Voy a pedir unos taquitos de barbacoa ahorita para ponerme a editar. Los libero el mismo día. Entonces aquí seguimos, aquí continuamos. La idea es avanzar lo más que podamos. Ojalá que lleguemos a Secret Wars este año. Esa es la meta, Sí, señor. Cuídense mucho entonces, y nos vemos. Un abrazote. Hasta luego. Bye. Bye.